En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para las luchadoras. Para las valientes. Para las positivas. Para las estudiantes. Para las mujeres de la radio. Para todas las personas que nos escuchan. Las Somos Todas. Quiero ser tu florero con mi cintura ancha, muy contenta cuando... Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Es mi sueño todo limpio, es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos celebrando, bueno, celebrando, con retraso, el Día de la Radio Feminista, que fue el día 21 de este mes. Desde aquí queremos mandarle un mensaje a nuestras compañeras de la red Nosotras en el Mundo. Adelante, compañeras. Formamos una red internacional muy potente para luchar y sensibilizar sobre los derechos de las mujeres en el mundo. Nadie nos va a parar. Y desde Las Somos Todas os mandamos mucho ánimo y os felicitamos por vuestro gran trabajo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, no sé si dedicarlo a las gallegas, porque la verdad que los resultados de las elecciones, aunque ha habido un importante aumento del voto de izquierdas, que puede considerarse un éxito, la verdad que el Partido Popular ha conseguido mayoría. No por número de votos, porque han descendido 100.000 votos. Sin embargo, debido, entre otras cosas, a la abstención y al voto en blanco y nulo, pues han conseguido 3 diputados más. De todas maneras, es una fiesta de la democracia votar y nosotras felicitamos a los gallegos y a las gallegas, ¿no? Claro que sí. Y a los vascos y a la pasca. También. Así que. ¿Cómo, cómo se nota que te tira la tierra, ¿eh? No, como había puesto la música. Y bueno, decirle a la gente que nos escucha que vamos a tener una entrevista con Paco Díaz, que es presidente de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, dentro de unos minutos. Y mientras tanto, vamos a hablar de temas locales, ¿no, Loli? Se ha presentado el pasado viernes una nueva asociación cultural que se llama el Ateneo Cultural Ecijano. ¿Qué es eso? Pues sí, un grupo de personas pues, han decidido crear un, tal como tú has dicho, un Ateneo Cultural. Entonces va a dar cabida a muchas cosas, es muy diverso, va a ser un espacio donde te puedes tomar un té mientras estás leyendo, como escuchando música, como quizás participando en algún taller que se organice en aquel momento. La intención de este grupo de personas es muy bonita, es una son con unos objetivos muy de dar otro espacio a Écija, diferente. Y la verdad que es muy atractiva la idea, nos gustó, estuvimos en la presentación, un grupo de personas jóvenes, que eso también tiene ahí, bueno, pues la creatividad, ¿no?, que va surgiendo de nuestra ciudad, que vaya, es que está llena de todo tipo de, ¿eh? Sí, hay variedad. Hay mucha diversidad que... Como yo siempre soy una enamorada de la LOCSE, digo, la diversidad es muy buena. Bueno, pues le deseamos suerte a estas personas que van a emprender esta nueva, este proyecto de Ateneo Cultural. Y, por supuesto, le abrimos nuestros micrófonos para que vengan cuando quieran, que no creo que sea muy tarde, que pronto vendrán. Y ya iremos anunciando las actividades que hacen, ¿no? Exacto. También, hablando de asociaciones, unos cuantos representantes de pabellón de la Asociación de Hermanamiento de Pabellón Subois estuvieron en Francia, en pabellón. ¿Qué estuvieron haciendo, Loli? Pues nada, el grupo de... A través de la Casa de la Juventud y también de la Asociación de Martín de Roa y la Asociación de Pabellón Subois, pues han ido un grupo de pintores y pintoras, han expuesto sus cuadros en pabellón. Entonces, pues tuvo muy buena acogida, la gente le encantó, los pabellonenses y las pabellonesas pues estaban súper contentas y además... Les llamaba la atención que porque los cuadros son rincones de Écija. Entonces comentaban, uy, mira, aquí estuve yo, por aquí me pasé, entusiasmando a personas que no han venido, diciendo, pues esto hay que ir a visitarla. O sea que nos trajeron muy buenas vibraciones, ¿no? Desde pabellón, que ya, como cada vez que vamos, pues nos lo pasamos, bueno, es encantador el encuentro. Y esperándolos que ya, pues si todo va bien, en abril estarán aquí con nosotros y nosotras. Porque pabellón también hace intercambios culturales, ¿no? Exacto. Que no solamente es un intercambio de viaje, que es continuamente hay una ampliación, porque ya es la... Bueno, Serge, el presidente del comité de Jumelais de pabellón, pues cada año organiza una exposición sobre Écija, y ha sido de cuadros, otro año ha sido de postales antiguas, otro año de cartelería, de fotografía. O sea que la ciudad de Écija está presente cada año en pabellón Subois. Muy bien. Este fin de semana también ha habido otro acontecimiento que ha traído a Écija más de 1000 personas, que todo el mundo habrá podido ver el pasado sábado. Sí, el sábado. A un evento ya que casi podemos considerar tradicional, que es el encuentro de encaje de bolillos. Bonito que tal. Pues, hemos mandado a Lola allí de reportera. Pues nada, puedo decir que bueno, aparte había una exposición con los trabajos no solamente de la Asociación Zulaija, que es la que lo organiza, como todo el mundo sabe, había de otras asociaciones y de otras artesanas, como para un concurso. La verdad que había maravillas, vamos, sombrillas, encajes de abanicos, para las toallas, abanicos preciosos, mantillas. Había maravillas. Y bueno, y después en las inmediaciones del palacio y dentro, pues también había distintas muestras y ya venta de, bueno, de los utensilios necesarios para realizar esta artesanía. Y la verdad, bueno, pues que yo fue un día muy agradable también, muchísima gente, y estábamos ambientados, con lo cual, pues nada, felicitar a la asociación Zulaija y que bueno, esto le da mucha vida al pueblo, porque la verdad que todas esas mujeres que vinieron de fuera y que sus acompañantes pues bueno, visitan la ciudad, compran en las no tiendas, sé, van a la plaza y se llevan productos locales. En fin, que eso da mucha vidilla, ¿no? Hasta así de Barcelona vieron allí, sí, que habían venido. Muchísima gente había. Sí, sí, sí. Y llevan el nombre de Écija por toda España. Cada vez se conoce más. Por lo visto, este año tuvieron que restringir las inscripciones. Sí, porque ya no tenían más espacio para... Sí, sí. Pues un exitazo. Enhorabuena a la Asociación Zulaija, que ha trabajado, me consta, duro, para organizar esto, que cuesta mucho trabajo. Pues sí. Y también el domingo, este pasado domingo, creo que ya terminan los actos de celebración del 150 aniversario del Casino Écijano, y tuvo lugar un concierto de la Coral Polifónica Écijana en el Casino Artesano. Y con esto creo que se cierran los actos de conmemoración. Y bueno, muy bien, mucha gente, y siempre es agradable escuchar a las artistas de nuestro pueblo cantar, y es muy gratificante. Tenemos otra noticia, que la Asociación de Mujeres Hierbabuena ha participado en un encuentro organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer, que dentro del programa Socia. Estuvimos allí participando de esta jornada, donde se habló de la participación y del empoderamiento de las asociaciones de mujeres, y sobre todo también de la importancia de la creación de consejos locales de la mujer en cada población. Entonces estuvo muy bien, porque hay mucha inquietud por parte de las asociaciones de mujeres en crear los consejos, que nosotras, pues mira, ya llevamos una trayectoria importante en Écija. Entonces pudimos explicarlo, de que nuestra trayectoria aquí ya era de unos años, de lo que se había podido lograr, y entonces pues nada, estuvo muy bien, estuvimos allí presentes. Hay que estar vigilando siempre desde los consejos y desde las asociaciones, para que no retrocedamos ni un paso en la igualdad. Y de cualquier parte. Sí, que sí. Sobre todo, de cualquier parte. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Mira, no sé si conocerás nuestro programa que se llama Las Somos Todas. Pues no, no lo conocía. Bueno, pues es un programa que hacemos un grupo de mujeres de la Asociación de Mujeres Hierbabuena de Écija. Y nos gusta entrevistar a la gente, sobre todo de Écija, para que sepan la labor social que están haciendo muchas asociaciones como la vuestra, porque ya hemos dicho que Paco Díaz es presidente de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, ¿es así? Sí, presidente de la Junta Local. Muy bien. Muchas gracias por atendernos y... Encantado. Y te digo que aquí estoy con unas compañeras que se llaman Valle. Saluda, Valle. Buenas tardes, Paco. Hola, Valle, ¿qué tal? Aquí estamos. Lola Bello. Hola. Lola la conozco. Y Loli Cecilia, que también la conoces. También la conozco, sí. Hola, Paco. Hola, Loli. Bueno, pues ellas también te preguntarán algo, ¿no? El motivo de llamarte, como te hemos dicho, es porque el día 19 se celebró el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, ¿no es así? Así, así es. Bueno, y hemos visto que en vuestra asociación habéis hecho una serie de actividades, como supongo que las hacéis todos los años, ¿no? Sí, desde hace ya 17 años venimos celebrando este día, y este año pues igualmente, claro. ¿Y en qué han consistido esas actividades? Pues mira, fundamentalmente se trata de informar a la población, sobre todo a la población femenina, sobre la incidencia que tiene el cáncer de mama entre la población, ¿no?, en España. Nosotros siempre colocamos unas mesas informativas, en este caso han sido dos, uno en la Plaza de España, en el Salón, y otra en la Casa de la Juventud, en la que repartíamos el lacito rosa, que es el símbolo del cáncer de mama, y además pues dábamos también unos dísticos en los que explicábamos un poco la evolución del cáncer de mama en los últimos años y en fin, las aportaciones que se han hecho en favor de la detección de esta enfermedad también en los últimos años. Después, pues hemos repartido también, hemos hecho campaña en el hospital a través de una compañera voluntaria nuestra. Uh-huh. Hemos repartido cartelería en hospital, en farmacias, en centros de salud y algún otro sitio más. También en el colegio de la Zafa, también a través de otro amigo, compañero, profesor de allí, pues también hemos hecho un poco de campaña llevándole la documentación a los alumnos. Muy también, bien. También hemos colaborado con los medios de comunicación, periódicos, televisiones, radios, etcétera, y también le hemos aportado información. En fin, tenemos pendiente una conferencia sobre el cáncer de mama que se va a celebrar el 7 de noviembre en la Casa de la Juventud a las 6 de la tarde, y a todos os invitamos desde aquí, y la va a impartir la doctora Lola Torres, que es del área de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla. Sí, estas son fundamentalmente las tareas que hemos desarrollado en ese día. Y supongo que durante todo el año realizáis también actividades o prestaréis unos servicios, ¿no? Efectivamente. Mira, la misión fundamental de la Asociación Española contra el Cáncer es la de mirar por el enfermo de cáncer y por su familia, y de prestarle todos aquellos servicios que necesite y facilitarle todo en cuanto a la enfermedad se refiere, en fin, ayuda psicológica, tenemos un psicólogo aquí en nuestra sede, también la tenemos en todas las sedes de la provincia, y ayuda económica, ayuda administrativa, en fin, una serie de ayuda, es un campo muy amplio, ¿no? Sí. Sobre todo también tenemos el voluntariado de hospital y el voluntariado de domicilio, visitamos a enfermos en su casa y a enfermos en el hospital. Y, en fin, hacemos una serie de tareas que se van sucediendo a lo largo del año, ¿no? Tenemos otras campañas, como es la campaña de Sol, en la que también damos alguna conferencia y hablamos sobre la prevención del cáncer de piel. Tenemos también la del Día del Cáncer del cáncer de colon, que también últimamente pues, está dando muy fuerte. En fin, son muchas tareas, son muchas y variadas. ¿Cómo estamos, Paco, de servicios oficiales, de servicios...? Te digo regular, Lori, un poquito lejos. Sí. Paco, ¿me oyes? ¿Ahora me oyes? Sí, te oigo bien, dime. ¿Cómo estamos a nivel de Écija de servicios oficiales para las personas con esta enfermedad? ¿A qué te refieres? Pues servicios médicos, servicios de hospital, servicios psicológicos, a nivel, no ya como asociación, sino como organismos oficiales del SAT. Hombre, yo creo que bastante bien, que nos podemos considerar unos privilegiados, ¿no? Nosotros siempre que hemos buscado alguna ayuda la hemos encontrado. Y te quiero decir que hay muy buenos profesionales tanto en el hospital como en los ambulatorios, y nosotros tenemos trato con muchos de ellos. Yo creo que estamos muy bien, estamos bastante bien. Uh-huh. Y que necesitaríamos un hospital con algún servicio más, como UCI y todo esto, pero en fin, esto parece que se va a resolver en breve, ¿no? Esperemos que sí. Muy bien. Qué bueno, hola Paco. Que estábamos, bueno, yo lo que quería plantearte era que como conozco la asociación y sé que trabajáis mucho en el tema de la prevención, ¿sabes? O de la detección precoz fundamentalmente en el cáncer de mama. Y te preguntaba que qué te parecía pues el tema del diagnóstico precoz a través de la mamografía, que las mujeres, bueno, pues que utilicen, se hagan este tipo de diagnóstico para este tipo de pruebas para detectar precozmente la enfermedad. Pues hombre, me parece que es un gran avance el que hemos aportado últimamente desde hace ya unos años, porque no es lo mismo coger la enfermedad una vez que ya se ha desarrollado a cogerla en un estadio mínimo básico, ¿no? Muchas veces la enfermedad todavía no se ha manifestado, no ha dado síntomas, y cuando se coge en este estadio casi siempre pues se tienen muchísimas posibilidades de salvar no solamente la vida, sino muchas veces la mama, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es un avance grande. Nosotros colaboramos también en la medida que podemos con el screening de mama aquí en Écija. Somos muy buenos amigos del doctor Muñoz Pozo, una persona que colabora mucho con la asociación, que nos imparte conferencias y charlas, y que además trata a todo el mundo con una amabilidad increíble. Es un gran profesional, pero además una gran persona. Yo creo que sí, que este es el camino. Para tratar el cáncer de mama, el diagnóstico precoz es fundamental. Paco, tengo aquí unos datos que dice que el cáncer de mama es el más frecuente en la mujer y hay una incidencia anual de 22.000 casos en España. Sí. ¿Tenemos datos de Écija? No, esos datos no los tenemos, Loli. Tenemos datos a niveles muchas veces de comunidades autónomas, pero de poblaciones concretamente no las tenemos, y más de pueblos como en Écija, ¿no? Yeah. Sí, pero en fin, sí. Tenemos, según dicen, estamos dentro de la normalidad, ni estamos muy altos ni muy bajos, más o menos dentro de lo que, aunque muchas veces tú sabes que los comentarios, como somos, por ejemplo, en Osuna, somos una de las poblaciones más grandes que vamos al hospital de Osuna, y pues, lógicamente, pues hay más gente de Écija que de otro sitio, pero que no cunda el pánico, porque no hay más que en cualquier otro pueblo. Y a nivel psicológico, porque bueno, es una enfermedad que de alguna manera, pues hombre, tiene un impacto muy importante en el aspecto de la mujer que lo padece. ¿Y hay servicio o desde la asociación se oferta algún tipo de atención psicológica? Claro, pues tenemos un servicio de psicología, tenemos una profesional que atiende a Écija, atiende a Osuna, están repartidas por zonas, que lleva la comarca de Osuna, Écija, Fuentes de Andalucía y Estepa. Entonces, toda la semana, dependiendo del número de pacientes, pues viene a Écija. Esta mañana concretamente me parece que he estado viendo a 4 pacientes. Y desde hace unos años para acá, pues es un servicio que los mismos pacientes lo valoran muchísimo, porque hombre, te ayuda mucho a superar la enfermedad, ¿no? ¿Cómo están las últimas investigaciones sobre el cáncer? ¿Ha avanzado mucho? ¿Tenéis alguna novedad sorprendente de última hora? Pues mira, últimamente se han aportado un montón de cosas, ¿no? Como, no sé si habéis oído hablar del ganglio centinela. Este es una forma de detectar si en la cadena ganglinar el primer ganglio está afectado, quiere decir que los demás lo están, y si no lo está, pues también quiere decir que los demás tampoco lo están. Así por encima, para que nos entienda la gente, ¿no? Entonces, sí. Analizando el primer ganglio, se puede ver si hay que quitar la cadena ganglinar o no hay que quitarla, porque esto da lugar después a muchísimas molestias en las pacientes, ¿no? Porque se le hincha el brazo, aparece el linfedema. En fin, todo esto es un gran avance que hoy día, gracias a técnica, pues hay personas que salvan la cadena ganglionar, y con eso, pues ya te digo, se salvan un montón de problemas y de molestias posteriores. Después, últimamente se ha aportado también lo de la otra prueba diagnóstica, que es la resonancia magnética, que se aplica en casos de damas muy densas, en las que muchas veces no se ve bien el tumor a través de la mamografía. Entonces se ha aplicado también últimamente esta técnica y se está viendo a través de la resonancia magnética. En fin, con esto unido a lo del screening de mama del que estábamos hablando antes, pues yo creo que son avances importantísimos, además de que hay tratamiento mucho más personalizado de lo que podía haber hace 7, 8 o 10 años, ¿no? No tiene nada que ver. Esto ha avanzado muchísimo y gracias a Dios pues sigue avanzando. Y en la asociación nuestra apostamos por la investigación. Todos los años se crean unas becas de para la investigación del cáncer y se dan estas becas, en fin, y digamos que somos pioneros en este campo. Sí, mira, yo soy Nori. Nada, que sé de vuestra actuación a nivel personal también, porque no a nivel personal, sino que me llegó muy cercano de lo buen hacer que hacéis. Porque una familia pasó una situación y estuvisteis ahí encima y lo comentaba después la familia. Hay que ver la asociación de aquí de Écija, lo bien que nos han tratado, atendido, han estado con nosotros y nos han apoyado y eso. Y claro, yo pues os quiero felicitar porque la verdad es que fue emocionante escuchar a esta familia. Después también te quiero decir también pues que, bueno, pues el domingo pues estuvimos, desde Écija salió dos autobuses y fuimos a Madrid. Ya sabes que Avon pues organiza esta concentración, esta marcha por las calles de Madrid y que por lo visto pues participa mucho, ¿no, Avon? La investigación. No, Avon lo que es una empresa, sí, que nos ayuda muchísimo en cuanto a toda esta tarea, sobre todo lo que afecta al cáncer de mama. Y siempre están ahí, incluso en los hospitales, los mismos voluntarios muchas veces pues llevan los cosméticos de Avon para que estas personas que se encuentran tan deprimidas, tan venidas abajo, muchas veces no se quieren arreglar y los mismos voluntarios, las mismas voluntarias pues les llevan estos cosméticos para que se arreglen, porque se pongan guapas, en fin, para que cambien un poco su imagen, ¿no? Y entonces pues la tarea de Avon dentro de, ya te digo, nos aporta un montón de cosas y estamos muy agradecidos, siempre figuran en la primera página, digamos, de la ayuda a la asociación, los de esta empresa de Avon. Hombre, la verdad que el domingo éramos unas 5.000 personas por las calles de Madrid y también, pues, la verdad que fue muy emocionante también estar en todo el grupo de mujeres, hombres y mujeres de todas las edades que estábamos allí manifestando nuestra ganas de que se luche muchísimo contra el cáncer. Claro que sí. La semana anterior también se había celebrado en Sevilla. Esto se celebra en muchas capitales. Y tenemos en mente hacerlo en Écija también, a ver si el año que viene fuera factible. Ahí tenemos un grupo de voluntarios interesados en organizar la carrera de la mujer y vamos a ver si buscamos los apoyos necesarios y lo hacemos. Espera, Valle te va a hacer una pregunta. Dígame. Yo estoy ya de aquí, soy la abuela de aquí. Que mira, para la mamografía, ¿eso qué tiempo tiene que hacérselo? Porque mis tías se lo hacen. ¿Y eso que todos los años, cada dos años, cómo va eso? Pues eso dependiendo de, normalmente a partir de cierta edad se suele hacer todos los años. Sí, yo tengo una que tiene 43 y la mayor tiene otra 47 y la otra tiene 53. No, pues me parece que es a partir de los 50 años cuando empiezan a hacerse, digamos, hacerse el seguimiento del screening, ¿qué se llama? Sí, todos los años entonces, ¿no? Sí, pero bueno, pues mi hija, la mayor, lleva más tiempo, para dos años que está más largo, que no se la hacen. Bueno, Paco, desde aquí queremos mandar, que mandes, tú como he entendido, un mensaje de esperanza a todas esas mujeres que les diagnostican, ¿no? Porque la verdad que últimamente se están obteniendo muy buenos resultados, ¿no? Muy buenos resultados, Loli. Y últimamente más del 80% salen adelante. Siempre que, ya te digo, como tenemos ahora la facilidad de detectarlo tan a tiempo, pues se están salvando muchísimas vidas por este sistema, ¿no? Por este método. Y yo animo a todas las personas que contraigan la enfermedad que no se desanimen, que hay que luchar, que hay que mirar hacia adelante y que en poco tiempo, sí, hay que pasar unos mesecillos más fastidiados, ¿no? Porque los tratamientos suelen ser agresivos, pero se vuelve a la normalidad en pocos meses. Yo te hablo por la experiencia de muchísimas mujeres que conocemos y ya también sabemos que la mujer es muy fuerte, que así siempre supera esto y que al final, que nada, que hay que tener esperanza, que no nos vengamos abajo. Últimamente, no sé si sabéis que también se están dando algunos casos de cáncer de mama en el varón. Sí, sí. Y son casos raros, no sé si es un 1 por 1000, sí, pero sí. Vamos, suelen darse algunos. Sí, sí. Precisamente el otro día me dijeron de uno de aquí de Écija, sí, señor. Paco, ¿cuándo vamos a iluminar el ayuntamiento de Rosa, como hacen en las grandes ciudades? Sí, lo hicimos un año, hace ya varios años lo hicimos. Lo que pasa es que después, como ha estado el ayuntamiento de obra y sigue de obra y todo eso, pues no hemos encontrado otro edificio así que nos pareciera tan emblemático para hacerlo, pero vamos, que no es difícil, es una cosa que se puede hacer perfectamente y el año que viene lo vamos a intentar. Si no es en el ayuntamiento, pues en otro edificio así conocido de Écija. Bueno, si no iluminamos el ayuntamiento, iluminamos la lona. Claro, que también está ahí, ¿verdad? Que parece el ayuntamiento, ¿no? Bueno, Paco, cuenta con nosotras para difundir lo que queráis y hablar en este programa todas las veces que queráis. Y de verdad que te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Bueno, te lo agradecemos todos. Yo estoy encantado de atenderos y aquí me tenéis a mí también para lo que me necesitéis. Y muchas... os repito lo de la conferencia del día 7, por si queréis asistir, ¿eh? Sobre sí, sí. Cáncer de mama en la Casa de la Juventud el día 7 de noviembre a las 6 de la tarde. Ya hemos tomado nota, Paco, no te preocupes. Muy bien, a las 6 de la tarde, ¿no? Y Lola Torres, ¿no? Lola Torres es la médico. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, De nada, a vosotras, y encantado de haber hablado con vosotras. Un beso. Adiós, un beso, adiós. Pues hoy queremos recomendar un libro muy interesante, sobre todo porque no estamos muy habituadas a leer literatura de los países bálticos, ¿no? No, la verdad que no. Y este libro está teniendo mucho éxito, lo ha tenido en Francia y ahora también en España, y se llama Purga, de Sophie Oksanen. Exactamente. Aquí Lola también lo ha leído. Sí, lo hemos leído las dos, casualmente. Yo estoy esperando que mi compañera y amiga Loli Cecilia lea un libro para que haya intercambio de opiniones. Me voy a quedar en eso. Pues fíjate que Loli lo iba a comentar el libro y lo acabo de terminar. Hombre, que eso es para mí es enriquecedor cuando otra persona lo lee, hay intercambio de opiniones, cada uno tiene su punto de vista, sus opiniones, pero Loli no se lo ha leído todavía, la vamos a tener que castigar. ¿Este lo has leído tú, Toño? No. Entonces lo leemos para el próximo. Loli este verano ha leído muchos libros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, lo ha comentado aquí. Venga, vamos con Purga. Bueno, pues Purga narra la historia de dos mujeres de diferentes edades. La acción se sitúa en Estonia. Y bueno, dos mujeres, una es mayor y la otra es una joven rusa que ha escapado de las garras de la trata de blancas. Lo digo porque, bueno, desde el principio se conoce la procedencia de esta chica, y con este inicio la novela va saltando en el tiempo y cuenta la historia de estas dos mujeres. Fundamentalmente cuenta la historia de la mayor, de Alide. Y bueno, y a través de ella, pues de toda la historia de Estonia, que yo la verdad para mí también ha sido un descubrimiento, porque no tenía yo mucho conocimiento, por no decir ninguno, de la historia de los países bálticos y sobre todo de Estonia. Entonces, bueno, pues habla de la ocupación alemana, después de la ocupación rusa, y bueno, y de cómo la gente, pues de alguna manera, se envilece y... por la supervivencia, ¿no? Uh-huh. Es un poco, habla mucho de supervivencia esta novela, ¿no? Y de suciedad, porque, bueno, está escrita en capítulos muy cortos, que le dan así un ritmo muy... se lee enseguida, vamos, se lee con mucha... muy fácilmente. Mucha intriga también. Sí, sí, tiene su intriga, porque hasta el último momento no sabes cuál es la relación que puede haber entre las dos mujeres. Es muy interesante, a mí me ha gustado mucho. Decía la autora, que además es muy joven, nació en el 77 y esta novela ya tiene 2 o 3 años, y bueno, a mí me encantó, ¿no? Y decía la autora que Purga, que tiene en castellano la connotación de la época estalinista, por todo lo que la gente que de alguna forma en fin, represaliaron, ¿sabes? Que en su idioma, en finlandés, que simplemente lo que quiere decir es limpieza, que no tiene esa connotación. Y de hecho, tú no te, a lo largo de la novela, el tema de la suciedad está como muy presente, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy interesante, muy descriptivo. Sí, a mí la verdad que me es muy dura, sí. Es dura, pero no es, más es lo que sugiere que lo que lees, ¿no? Exactamente, sí. Es porque te llega al alma y sí, sí. Es una situación muy dolorosa, claro, el tema de la trata de blancas. Por ejemplo. Y después también una historia de amor. También. Impresionante. Y de celos y de traición, es que tiene muchos, sí, sí, sí, muchos elementos. Pues está en la biblioteca, porque yo me lo, vamos, lo cogí en la biblioteca hace unos días y ahora mismo lo voy a devolver, así que ya la, puede pasar la siguiente. Ya puede pasar, sí, sí, merece la pena. Bueno, esta chica, la escritora Sophie Oksanen, como dijo Lola, nació en Finlandia en 1977. Tuvo mucho éxito con dos novelas anteriores que se llamaban Las vacas de Stalin y Baby Jane. Y después le escribió Purga para el teatro. Sí, sí. Pero después ya pasó a la novela. Y como ha dicho, es una trama de miedo, humillación, supervivencia. Y ha tenido un éxito arrollador en los países nórdicos y Francia. Y la recomendamos. Y vamos al cine. Aquí la abuela Valle ha visto una película. El miércoles pasado, sí. ¿Cuál? Como estaba directo una mexicana. Lo imposible. Lo imposible. ¿De qué trataba, Valle? De tsunami, este que no voy a decir ustedes. Tsunami, ¿no? Sí. Y que de un hecho real. Hombre, a mí me gustó porque es emocionante, pero mis niñas salieron todas llorando, ahí salían la gente llorando. Hombre, yo lo veo muy emocionante porque la manera de que llegan de vacaciones y se pierde el padre, los hijos, toda la catástrofe hasta que hay ahí, pero... Al final se salvó toda la familia. Sí, se salvó toda la familia. Claro, eso es lo imposible. Se salvó toda la, eso es lo imposible, sí, pero vamos, pero está bueno, muy bien. Así, aunque hayas sufrido mucho, al final te quedas ahí. Hombre, al final por lo menos la familia se salvó entera. Y me han dicho que está muy bien técnicamente hecha. Sí, sí, está, sí. Muy... está basada en un hecho real, por lo visto. Sí, en una un hecho familia real. Española. Sí, salió en la tele, salieron en la tele el otro día. Sí, un hecho ¿Y real. ¿Y es verdad que se salvó toda la familia? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Todos. Eran tres niños, se perdió el padre y los dos más chicos, y la madre se encontró con el mayor. Pasa mucho, está muy bien la película. Bueno, pues la recomendamos para el que le gusten los dramas, ¿no? Nosotros fuimos por toda la familia, menos mi grande que se quedó con mi bisnieto fuera, que va a ver la mañana. Vamos a nuestro espacio verde. Bueno, en esta sección vamos a celebrar, entre comillas, un aniversario, ¿no, Toñi? Efectivamente, los 10 años del hundimiento del Prestige, que ahora se está celebrando el juicio, aunque no están todos, se sientan en el banquillo, porque hay algunos que han huido y otros que ni siquiera van a declarar, van a subir al estrado, aunque en definitiva eran los, como el armador, ni el propietario de la carga, ni la empresa que certificaba, el estado daba el visto bueno para que el buque navegara, ninguno va a subir al estrado a declarar, porque a pesar de que eran los responsables últimos del mal estado en que estaba el barco, y los únicos que realmente pueden afrontar el pago de una indemnización por todos los daños que hicieron. Además, por otro lado, está la Fiscalía, que ha eludido el culpabilizar al gobierno, porque el gobierno también eludió un poco su responsabilidad, sobre todo en la figura del exministro de Fomento, el que estaba antes, que era el ministro Francisco Álvarez Casco, junto con un ayudante que tenía, al que se le atribuye el error de mandar y la orden de mandar alejar el barco lo más lejos posible de la costa. Además, bueno, hubo un descontrol total. Por ejemplo, en esa época Mariano Rajoy era vicepresidente y portavoz del gobierno entre el 2000 y 2003 y hacía unas declaraciones que luego se desdecía. Por ejemplo, el día 19 dijo que ya habían puesto 18.000 metros de barreras, después resulta que eran 9.000. Dijo que en 6 meses estaría todo limpio y todavía hay restos de chapapote. Dijo que era poco tóxico y se demostró que era tóxico para los marineros y para los alimentos. Dijo lo de los famosos hilillos de plastilina, que nada menos que eran 125 toneladas métricas diarias. Sí, sí. Oye, venía un chiste de Jorge y era el juicio a los hilillos de plastilina. Buenísimo, vamos. Venía un juez y ahora los acusaron a los hilillos de plastilina. Qué bueno. Después el ministro Álvarez Cascos no llevó a cabo no hizo un plan eficaz de seguimiento. Nada. También estaba Arias Cañete, sí, que era ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, y dijo que en 15 días podrían volver a pescar, y fíjate, que han tardado 10 años. Y eso que se limpió pronto, ¿no? Que no tardó tanto, gracias a la labor que hicieron multitud de voluntarios, porque la gente en todos los sitios, incluso aquí en Écija, hubo numerosos autobuses que fueron allí con voluntarios y voluntarias a limpiar aquello, a ponerse, como decía alguna persona ahora que la han entrevistado, a ponerse el mono aquel que era oficiante, el mono blanco. Sí, sí. Pero al principio empezaron sin medidas de prevención, porque eso era tóxico, ¿no? Claro que sí. Estaba también Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente, que evaluó los daños en 42 millones, después eran 133. Estaba Ana Pastor, ministra de Sanidad, que ahora es ministra de Fomento. Fue la que hasta el día 19, eso fue el día 13, ¿no? El desastre. Sí. Hasta el día 19 no suministró equipo para que trabajaran. En fin, un desastre total, pero como dicen los gallegos, como decimos, nunca más. Sí, pues eso es lo malo, porque por lo menos ya que suceden estas cosas, lo único positivo que se puede sacar es que a partir de que ocurre una tragedia normalmente se toman medidas. Y lo malo es que yo tengo la impresión de que no se han tomado medidas después de lo del Prestige. Es decir, que esto puede volver a ocurrir en cualquier momento. Yo lo pienso mucho, verá, hombre, en la bahía de Cádiz, ¿no? En toda esta zona que sabemos que con Gibraltar, que se limpia, que hay vertido, que limpian los barcos por ahí a cada momento. Y entonces, bueno, pues eso a mí me agobia, porque es que es una zona maravillosa y en cualquier cosa de esta. Bueno, ahora en Valencia ahí no era vertido, sino que había encallado como consecuencia de las tormentas los dos barcos, lo que estaban destruyendo allí, aquel medio natural que hay. Pues sí. En fin. Total. Esperemos que nunca más. Nunca más. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde Bueno, pues hoy vamos a hablar de un mito erótico de los años 70 que acaba de fallecer y que fue célebre por una película muy famosa que en aquella época, menos mal que era la época de Franco, menos mal que ya le faltaba poco para morirse y la dejó que pudiéramos disfrutar de ella y de verla, porque en aquella época mucha gente se tenía que ir a Perpiñán o a otros países a ver películas de esta clase que hoy la ve, que hoy la, prácticamente casi se ven en la televisión en horario matinal, donde están niños y niñas y demás, y no hay problema. Pero entonces estaba la censura, era muy cortita, muy cortita, y además de momento cortaban cualquier escena de esta película. Esta película consiguió incluso atraer a más de 300 millones de espectadores. Bueno, ¿quién falleció? ¿Qué? ¿Quién falleció? Ah, perdón. Silvia Cristal. Cristel. Silvia Cristal. La famosa película de Emmanuel. Que fue en 1974. 74. Paquito le quedaba fue un año. Cuando, luego, Paquito le quedaba un año. Después le siguieron varias más. Sí, Emmanuel 2, 3, 75, 77, 84. Sí, te vieron película. Claro, en aquella época es que el argumento de la película, bueno, muchas de estas películas no tenían ni argumento ni nada, pero lo mismo. Pero bueno, esta, la actriz interpretaba a una esposa de un diplomático que estaba insatisfecha. Y dice, con un toque de mujer independiente que elegía a sus diversas parejas. En Inglaterra, por ejemplo, esta película fue mutilada, le cortaron mucho por la censura. Sin embargo, en París estuvo casi 10 años puesta en el cartel. O sea que aquí no la veíamos, pero las inglesas tampoco. No, pero aquí la vimos completa. No me acuerdo ya porque ya son muchos años, yo la estuve viendo, a mí me llamó, luego salió otra Emmanuel que era negra, recuerdo, que era negra, y... Claro, para lo que normalmente veíamos que era a Soriano, ¿cómo era? El que salía o el otro, que se iba a Alemania, a Alemania. Y esa película, que yo fue una revolución, y además le dieron la clasificación X. Y nosotras que entonces teníamos una edad que estábamos medio tontas, no sabíamos casi nada, porque tampoco en la clase, en las casas, ni en los colegios, ni en ningún sitio te hablaban de esos temas, pues estábamos con los ojos como plato viendo aquello, pero que tampoco fue porque lo que había era alguna escena de sexo, un desnudo, había también, bueno, lo que he leído ahora, yo ya no me acuerdo de eso. La Emmanuel y eran películas de violación, de masturbación, etcétera. Y no voy a seguir porque hay más cosas, pero bueno, en aquella época para ver una película de esta, aquello era un acontecimiento como cuando viene el circo el Princess de París o viene algo en aquella época. Sí, pero vamos, que hoy es como Bambi. Emmanuel. Y vamos a verla a todo el mundo. Bueno, pues esta mujer, mira, al final luego ha muerto a los 60 años joven a causa de un cáncer de esófago. Tuvo otro... Porque fumaba mucho. Sí, fumaba, tuvo una época de droga y demás, porque y con el alcohol, y además en 2003 padeció otro cáncer de garganta del que se llegó a recuperarse. Luego al final, los últimos años de su vida, se instaló en Ámsterdam y expuso ocasionalmente... A ti se dedicó a pintar y hizo algunas exposiciones, pero lo gracioso es que cuando el director le propuso a esta mujer hacer esta película, le dijo que no, que en su país, que era Holanda, no se iba a ver, porque ella, claro, ella esa escena que la vieran sus padres y demás, pues no le gustaba. Entonces dice que fue rodada en Tailandia. Y claro, el impacto que tuvo la película, claro, me imagino que la verían los padres y todo, porque, pero. Ella le dijo al director que no se preocupara, que esa película que la iban a ver en Holanda ni en ningún sitio, que no. Y dice que fue su marido el que le animó a que... A sí, que era el su marido, ¿no? Su pareja, porque realmente bueno, no habla de marido, ¿eh? Hablan de pareja. Con el, además, con este tuvo un hijo, luego ha estado con otro. Ahora ha estado muy bien, pero bueno. Eso es para ecos de sociedad. Sí, sí. Fue Miss Europa, Miss Televisión de sí, Europa, Europa en 1972. Sí, sí, sí. Hombre, tenía un tipazo. En 1972 era guapa y la foto sí, esa, la que está ella sentada, que está medio desnuda en el sillón ese de cabecera de orejera o lo que sea, sí, eso sí, grande. Ese de mimbre. Uh-huh. Así que... Bueno, pues descanse en paz. Muy bien. Ha vivido. Sigue... Que es lo importante. Eso es, y sigue ahí en... En el celuloide. Sí. Pues tenemos una música de Manuel. Como todo el mundo sabe, este año se conmemora el centenario de la PEPA, de la Constitución de Cádiz de 1812, que se llamaba la PEPA, por si alguien todavía no se ha enterado. No sabe, porque se promulgó el 19 de marzo, el día de San José. No sé. Bueno, pues con este motivo, la Federación de Mujeres María Lafite en Sevilla organiza el quinto Congreso Internacional de Mujeres Singulares sobre la figura de Mariana Pineda y la primera Constitución Española. Bueno, está bien recordar a esta mujer, Mariana Pineda, que por cierto tiene en nuestra ciudad una calle. Fue la primera calle que se rotuló con un nombre de mujer que no fuera santa, bueno, aunque ella también podía ser santa, pero que no fuera santa o fuera monja, lo característico que había en de mujeres. Entonces, la primera vez... Que no fuera Sor Ángela de la Cruz, ni Sor María, ni Sor Mercedes. Exactamente. Pues a instancias, hay que decirlo, de la Asociación Yerbabuena, que le dio al Ayuntamiento una lista de nombres de mujeres que se habían apartado un poco del rol tradicional de las mujeres, como esta Mariana Pineda, que nació en Granada en 1804... Y en aquella época fue una mujer muy una mujer de armas tomar. De armas tomar, ¿no? Sí. Ella fue una heroína española porque viuda y madre de dos hijos de corta edad, fue denunciada por bordar la célebre bandera con la leyenda ley, libertad, igualdad, acusada de pertenecer a una conspiración liberal en la época de Fernando VII, ¿no? Después de la Constitución de Cádiz vino Fernando VII y la condenaron. Además, esto me ha llamado a mí mucho la atención, que parece que estamos volviendo a alguna. Dice, fue una de las pioneras que afirmaron su criterio y opinión y con ello su propia identidad. En una época en la que las mujeres debían de estar adornadas por el silencio, recluidas y sometidas en el espacio interior. El espacio interior es su casa y su hogar. Mm-hmm. Que hoy hay muchas mujeres que todavía siguen estando de esta forma. Se ha convertido en un mito, ¿no? de la libertad, y de hecho García Lorca le dedicó una obra de arte y en su honor se han escrito cantidad de poemas, canciones y se han pintado muchos cuadros. Y película, ¿no? También la hizo Marisol, ¿no? Hizo Mariana Pineda, sí, Marisol. Sí. Estaría basada sobre la obra de teatro. Sí. Bueno, pues como he dicho, en el Centro Cultural Banca Cívica de la calle La Araña de Sevilla va a tener lugar a final de este mes de octubre el quinto Congreso Internacional de Mujeres Singulares. 24, 25 y 26 de octubre. Exactamente. Exactamente, sí. Muchas gracias. Es por la tarde. De 4 y media hasta 8 y media. El día de San Rafael, 24. Muy interesante, ¿no? Sí, sí. Además, te vienen todos los actos, todas las actividades. Las actividades y todas las cosas. Todas las conferencias, ¿no? Más que nada son conferencias. Sí, sí. Bueno, pues vamos ya terminando con las convocatorias que... ¿cómo está esto, no, Loli? No nos va a dar tiempo de decir todas. Venga. Toda la actividad social, cultural que hay. El próximo 25 de octubre, Encuentro de las Amas de Casa. Es un encuentro provincial de las asociaciones de amas de casa. Llegarán a Écija a las 9:30 y tienen varias actividades durante el día. El día 27 de octubre, la 24 edición del Cross Escolar, en memorial a nuestra atleta écijana Marta Isabel Barrera. Pérez Barrera. Ay, perdón, vale. Pueden participar entre personitas de 5 y personas a 15 años, de chicas a más grandes. Y también se organiza la primera milla Ciudad de Écija. Todo esto tiene comienzo a las 6 de la tarde en el Polideportivo de la Alcarrachela. ¿Qué tenemos más por aquí? Pues sabemos que hay unas clases de Tai Chi que dice que se organizan en la Fuente Nueva, en la Plaza del Matadero, de 9:30 a 10:30 de la mañana. Los jueves, es verdad. Eso se me olvidó. Y que cuestan 4 euros. Si participas. El día que no vayas, no pagas. Exacto. O sea que. Y además creo que es una buena profesora de Tai Chi. Y bueno, también hace otras actividades así. Yo la carrera es hasta los 15 años nada más, ¿no? ¿No lo di? Sí. A mi nieta no entra ahí. Después tenemos que el domingo día 28. El séptimo concierto de bandas sonoras de cine, organizado por la Asociación de Amigos de Écija, Tánatos, que está ahí, muy bien, y la banda del Cristo de Confalón, la banda de música. Y hace 7 años que se organizan, como bien decimos, séptimo, esto es en el Centro Comercial Nacional Cuarta, a las 12:30 de la mañana. ¿Qué tenéis más? Tenemos teatro el día 26 de octubre, viernes, a las 9 de la noche. Noche de humor y copla con la compañía Lola Reina y Miguel Caiseo. El precio en taquilla vale 14 euros, anticipada 12 más 0,96 euros por gasto de gestión. Y el 27 de octubre, sábado a las 9, también habrá un monólogo compañía David Guapo. Precios 15 euros el día en taquilla y 12 euros anticipada. Esa no lleva gasto de gestión. ¿Quién es David Guapo? David Guapo, pues no es muy feo. Está por ahí en los carteles, está es lo que se llama, la compañía se llama así, David Guapo. No es feo, es joven. Sí, es joven. ¿Pero es un cantante? Sí, sí. No, no, es un monólogo, es un monólogo. Es del Club de la Comedia. Sí, del Club de la Comedia. Y los otros me imagino que será copla andaluza. Está teniendo últimamente éxito este chico. Lola Reina y Miguel Caiseo. Que por cierto, he sabido por ahí que Lola Reina también sufrió un cáncer de mama y está ahí apoyando la causa también. Es una de las mujeres ahí que apoyan. Muy bien, muy bien. Pues también, ¿qué falta? El día 3 de noviembre los tiquitraques hacen otra marcha de senderismo. Uy, ya empiezan. El que bueno, no, ya han empezado en octubre, sí, a primeros de octubre. Ajá. El que quiera apuntarse en el bar El Patio del Carmen se puede apuntar. Y por último, pues ya vamos a terminar con una dedicatoria. Ah, espera, tenemos el seminario de Córdoba. Sí, sí. Bien, ya hemos hecho unas cuñas publicitarias en nuestra emisora, entonces lo volvemos a recordar aquí, que como cada año llevan 23 seminarios organizados por la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo. Es en Córdoba donde va a haber el debate sobre qué es la violencia estructural contra las mujeres. Psicólogas, sociólogas, filósofas, periodistas, mujeres de asociaciones van a estar esos días debatiendo ese punto tan importante, porque ahí está la violencia. ¿Os habéis enterado de la plaza en Egipto, esta plaza tan famosa de revolución, donde se están violando a las mujeres allí como un castigo por haber sido protagonistas ellas? No lo sé. Bueno, no tienes que irte tan lejos la niña esa de 13 años por ir al colegio, que se la han traído a Inglaterra. Bueno, seguimos. En fin. Pues ya vamos a terminar con una dedicatoria que nos ha escrito un tal Mariano para su amiga Esperanza de Madrid en el día que deja su trabajo, deseándole un feliz descanso. Que tanta paz lleve como descanso deja. Y nos vamos. Muchas gracias, Valle, Toñi, Loli, Cecilia, Sema, Lola Bello. Os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Esperanza, solo sabes bailar, cha cha cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar, cha cha cha. Te conocí, me enamoré y me ilusioné, y ahora todo se acabó. No sé por qué tu fingido amor le causó dolor a mi pobre corazón. De nada vale la vida que he vivido si de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo parece algunas veces, y la que es mala no lo parece. Ay, qué pena me da Esperanza, por Dios, tan graciosa, pero no eres buena. Ay, qué pena me da Esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabe bailar, cha, cha, cha. Esperanza, esperanza, solo sabe bailar, cha, cha, cha.